La presencia de María, la ternura divina. Quiero hablaros de María, mi madre en cuanto hombre y madre espiritual de vosotros. Es menester que el corazón humano conozca a fondo el precioso mensaje que su espíritu trajo al mundo. Desde el principio de la humanidad, os fue profetizada la venida del Mesías. También María os fue anunciada y prometida. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Esa mujer, esa virgen, es María, la que volverá a concebir en su seno no a un nuevo Redentor, sino a un mundo de hombres que en ella se sustenten de amor, de fe y de humildad. Solo ella podía haber llevado en su seno la semilla de Dios y ser digna de quedar como madre espiritual de la humanidad. Su paso por el mundo, aunque más largo que el mío, porque llegó antes y se fue después, fue corto. Sus palabras breves y dulces fueron una caricia celestial. El mundo vio con indiferencia su paso por la tierra, mas en verdad os digo, que hoy conoceréis su dulce voz de madre, que es arrullo, consuelo, esperanza y bálsamo. Unos la reconocen, otros la niegan. Sin embargo, ella, tierna y amorosa, extiende su divino manto sobre el universo. También salva y redime. Si en cuanto a mujer, su vientre fue el arca donde estuvo depositado el cuerpo de Jesús, ¿cuánto no guardará su espíritu para todos sus hijos? María no es solamente la mujer que en el segundo tiempo concibió al Redentor. Yo digo a toda la humanidad, a todas las sectas, a todas las religiones, a todas las razas y a todos los seres, que María es la esencia maternal divina que siempre ha existido en mí. Es la esencia femenina universal que podéis descubrir y contemplar en todas las obras de la creación. Es el espíritu maternal, es la intercesión y el seno que amamanta. María es el seno materno. Buscadla y me encontraréis a mí. Ella es la esposa de mi pureza y de mi santidad. Es mi hija al hacerse mujer y mi madre al concebir el Verbo encarnado. María es el espíritu fundido de tal manera a la divinidad que constituye una de sus partes como lo son sus tres fases, el Padre, el Verbo y la luz del Espíritu Santo. Así María es el Espíritu de Dios que se manifiesta y representa la ternura divina. ¿Por qué juzgarla humana si fue hija predilecta, anunciada a la humanidad desde el principio de los tiempos como la criatura en quien se encarnaría el Verbo divino? Ella está en el mismo Padre y vino a encarnarse solo para cumplir aquella hermosa y delicada misión. Y aquel corazón de madre insigne se concretó a amar solamente a su Hijo amantísimo? No. En verdad, a través de aquel pequeño corazón humano, se manifestó el espíritu maternal en consuelo y en palabras sublimes, en consejos, en caridad, en prodigios, en luz y en verdad. En Nazaret vivía una flor de pureza y de ternura, una virgen desposada llamada María, que era precisamente la anunciada por el profeta Isaías para que de su seno surgiese el fruto de la vida verdadera. Sólo de una flor pura como ella podía brotar el fruto que diera la redención a la humanidad. Desde el primer tiempo, los patriarcas y profetas hablaron del advenimiento del Mesías. Mas él no vino solamente en espíritu, vino a hacerse hombre, a tomar carne de una mujer. La esencia maternal divina tuvo que encarnarse también y hacerse mujer como una flor de pureza, para que de su corola brotase la fragancia, el perfume del Verbo de Dios, que fue Jesús. ¿Veis esas flores que ocultan con humildad su belleza? Así fue y así es María, un caudal inagotable de amor y de ternura para el que sabe mirarla con limpidez y respeto, y un tesoro de bondad para todos los seres. Si la buscáis en la soledad de la noche, en el silencio que nada perturba, ahí, en el cosmos, la encontraréis. Y si la buscáis en la fragancia de las flores y en el corazón de vuestra madre, ahí la tendréis. Si la queréis encontrar en la pureza de la doncella, ahí la miraréis también. Y así, como en tantas obras donde se refleja la imagen del eterno femenino que existe en Dios, ahí está en toda la creación. María pasó por el mundo en silencio, pero llenando de paz los corazones, intercediendo por los necesitados, orando por todos y finalmente derramando sus lágrimas de perdón y de piedad sobre la ignorancia y la maldad de los hombres. ¿Por qué no buscar a María si queréis llegar al Señor, si a través de ella recibisteis a Jesús? Nada tiene de extraño que en este tiempo la busquéis para que os guíe y os acerque a Dios. Cuán profundo ha sido el dolor que el mundo ha clavado en el corazón de su madre, y con cuánta ternura. Ella esconde sus lágrimas para mostraros tan solo la dulzura de su sonrisa y lo amoroso de sus caricias. Siempre, entre mi justicia inexorable y los pecados de los hombres, se levanta su intercesión. Buscadla espiritualmente. No pongáis delante de vosotros efigie alguna para sentirla cerca. Ella es la ternura de Dios, que habéis visto manifestarse en todos los tiempos. Es vuestra intercesora divina. Amadla, para que yo pueda decirle nuevamente: Madre, he ahí a tu Hijo.